Don Bosco, capítulo 5. La primera persona que conocí en Chieri fue al sacerdote don Plácido Balimberti, de santa memoria. Él me dio muchos y buenos consejos, me presentó al director de la escuela y me hizo trabar conocimiento con otros profesores. Con los estudios hechos hasta entonces, que eran de todo un poco, que no equivalía a casi nada, me aconsejaron entrar en la clase sexta de la enseñanza elemental. En aquel tiempo, el orden era decreciente, así que después haría quinto, cuarto, tercero, etc. El maestro padre Valeriano Pugnetti tuvo conmigo mucha caridad. Me ayudaba en la escuela, me invitaba a ir a su casa y, compadecido de mi edad y de mi buena voluntad, no ahorraba nada de cuanto pudiera ayudarme. Por mi edad, 16 años cumplidos, y mi corpulencia, parecía un gigante en medio de mis compañeros, aún niños. Ansioso de salir de aquella situación, después de estar 2 meses en la clase sexta, fui admitido a examen y pasé a la clase siguiente. Entré con gusto en la nueva clase porque el profesor era el queridísimo don Balimberti. 2 meses después, tras haber logrado varias veces ser el primero de la clase, fui admitido a otro examen por vía de excepción y pasé de clase nuevamente. El nuevo profesor era Vicente Chima, hombre severo en la disciplina. Cuando me vio comparecer en su aula a mitad de curso, me recibió con simpatía. ¡Vaya, vaya! Pero si tenemos aquí a un alumno tan alto y corpulento como yo, que soy el profesor. Niños, he aquí un enorme talento o un topo, ¿eh? Algo de las dos cosas. Soy un pobre muchacho que tiene mucha voluntad para cumplir con su deber y progresar en los estudios. ¡Silencio, niños! Me agrada oírle hablar así. Si usted tiene... ha caído en buenas manos. No le dejaré sin trabajo. Anímese. Y si alguna dificultad encuentra, dígamelo enseguida que yo se la allanaré. Se lo agradezco de todo corazón. En Chieri, Juan vivía entre estudiantes pobres, soportando también él idéntica pobreza. Alojado en el hogar de la viuda Lucía Mata, le ayudaba en las labores de la casa a fin de compensarla por haberle admitido como pensionista. Piadoso y buen estudiante, se hizo amigo del hijo de Lucía, mozo mayor que él, a quien no le gustaba estudiar. Para hacerle cambiar de actitud, Juan logró llevarlo a la iglesia a que pidiera perdón por su pereza. Margarita, siempre pendiente de su hijo, viajaba a menudo desde su Sambrino pidiendo informes a Lucía del comportamiento de Juan. Conozco bien a mi hijo, Lucía, pero ya se sabe que a estas edades y cuando los muchachos están fuera de casa, se comportan de muy distinta manera. Frecuentan malas compañías. Hábleme con sinceridad. Ay, Margarita, cuánto quisiera yo que mi hijo fuera como Juan. Lo que más agradezco es que los dos se hayan conocido. Así, por lo menos, el mío recibe buenos ejemplos. ¡Hola! ¡Madre! ¡Qué alegría! Hace rato que te estoy esperando. No acostumbras a llegar tan tarde, Juan. Es que hoy he empezado a ir al taller de un carpintero y... ¿Y qué haces allí? Aprendiendo un oficio, madre, que nunca viene mal. Ya sé manejar el cepillo, el formón, la escofina. Mientras aprendo, gano algo para contribuir al pago de la pensión. Desde luego, no puede usted dar más que gracias al cielo por este hijo que tiene. Doña Lucía, no ve en mí más que buenas cualidades. Porque las tienes. Todas son cualidades, hijo. Y como te dijo el profesor, debes servirte bien de ellas. Ya lo estoy haciendo, madre. Gracias a mi memoria, ayudo a los compañeros a hacer sus deberes y cada vez son más los que se reúnen junto a mí. Hemos formado una pandilla que he llamado Sociedad de la Alegría. ¿Y para qué es esa sociedad? Ya me han hablado de ella. Es solo para hacer el bien. Su hijo los reúne, les hace juegos de magia y luego terminan con las oraciones. Como en Ibeki, pero ahora más organizado, porque somos la Sociedad de la Alegría. Y con tres cláusulas básicas, ¿eh? Primero, ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un cristiano. Segundo, cumplir con los propios deberes escolares y religiosos. Y tercero, estar alegres. Un domingo, fueron muy pocos los muchachos que asistieron al catecismo de San Antonio. Había llegado un saltimbanqui que por la tarde ofreció un espectáculo de alta acrobacia y desafiaba a los jóvenes más ágiles de la ciudad a participar en carreras y saltos. La gente acudía en masa. Juan, molesto por la ausencia de sus amigos al catecismo, también se fue a verlo. Se trataba de un verdadero atleta que realizaba formidables ejercicios. Si el atleta sigue con su espectáculo las tardes del domingo, adiós nuestra sociedad. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, Juan? Es lógico que todos quieran ir a verlo. Salta y corre como nadie y hace pruebas sorprendentes. Él desafía a los muchachos. Si uno de los que aceptan el reto le gana, podría llegar a un pacto. Sí, tú lo dices muy fácil. ¿Pero quién le va a vencer? Tampoco es una cosa del otro mundo. Por ejemplo, en las carreras, yo no me creo inferior a él. Yo tenía 17 años y me sentía fuerte, pero no había medido las consecuencias de mis palabras. Un compañero imprudente fue a contárselo al saltimbanqui y heme aquí metido en un desafío. Un estudiante contra un corredor profesional. El lugar escogido fue la Alameda de la Puerta de Turín. Se trataba de atravesar corriendo toda la ciudad. La apuesta era de 20 liras, todo un mes de pensión. Juan no tenía el dinero, pero los amigos de la sociedad lo juntaron. Asistía una enorme multitud. Al comenzar, el saltimbanqui consiguió 10 metros de ventaja. Pero Juan era un corredor de resistencia. Enseguida ganó terreno y lo dejó tan atrás que el saltimbanqui se paró a la mitad de la carrera, dándole por ganada la partida. Luego pidió la revancha. Había que concedérsela. Te desafío a saltar, pero hemos de apostar 40 liras. ¿40 liras? Sí, acepta, Juan. Acéptalo. Bien, bien, ya lo has oído. Aceptamos. ¿Y dónde será el salto? Saltaremos el canal, hasta el muro de contención. ¡Bien, vamos! ¡Salto a dos! ¡No podrá ganar! ¡No va a ganar! Bueno, ya lo has visto. He saltado y llegué con los pies junto al muro. ¿Qué? ¿Te das por vencido? Todavía no. Tengo que probar. Pero no te das cuenta. El muro es el límite. Puedes perder, pero no ir más allá. Ya veremos. ¡Ha llegado! ¿Qué? ¿Has visto mi salto? Sí, pero eso no era lo pactado. Ah, ¿cómo que no? Ganaba quien llegara más lejos. Claro. Yo di el mismo salto que tú, pero apoyé mis manos en el muro y caí por la otra parte. Así que llegué más lejos. ¿Qué opináis, amigos? ¡He ganado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un profesional de esto! ¡Te desafío otra vez! ¡Escoge el juego que prefieras! Bueno, pues... pues puede ser... ¡ya está! ¡El de equilibrio con la varita mágica! ¡Acepta! ¡Está bien! ¡Tú lo has pedido! ¡Esa es mi especialidad! ¡Apostaremos 80 liras! ¿No es mucho? ¡No! ¡Tú empiezas! ¡Vamos! ¿Cómo es el juego? ¿Veis? Un momento, un momento. Aquí tengo la varita. En un extremo pongo un sombrero. Y el otro extremo lo apoyo en mi mano. Ahora, con una sola mano, hago saltar la varita a la punta del dedo meñique. Ahora, al anular. Ahora, al medio. Al índice. Al pulgar. A la muñeca. Al codo. A los hombros. A la barbilla. A los labios. A la nariz. Que se le cae, que se le cae. A la frente. Que se le cae, que se le cae. Y ahora, deshaciendo el camino. Que se le cae, que se le cae, que se le cae. Otra vez. Que se le cae, que se le cae. Otra vez a la palma de la mano. ¡Ale! Un momento. Ahora yo. No creas que voy a perder, ¿eh? A ver. Usaré la misma varita. ¿La ves? Sí, es la misma. De la mano a los labios. Bien. De la... ¡Oh, no! Si no la coges con la mano, se te cae al suelo, ¿eh? No os burléis. Este hombre lo hace muy bien. Pero todavía tengo 100 liras y las apuesto. Pero creo que ya está bien. Apuesto 100 liras a ver quién trepa mejor. Escucha. Quien coloque los pies más cerca de la punta de aquel olmo, ganará. No. Mejor. El que suba más alto, ganará. Bueno, yo insisto. ¿No crees que es mejor dejarlo ya? ¡No! Ya está apostado. Subiré yo primero. Esta vez no podrás ganarme. Bueno, amigos, lo siento por él. Mi especialidad es trepar a los árboles. A mí me da pena que pierda tanto dinero. Yo preferiría que ganara él. No quisiera que se arruinara. No, yo. Pero eso lo arreglaremos después. Mira. ¡No se puede subir más alto! No, el olmo se doblaría. Bueno, vamos a ver qué puede hacer vuestro amigo. Mira, ya está llegando al mismo sitio que tú. Sí, pero si no puede subir más, quedarán empatados. Todavía falta un poco para que alcance el mismo sitio que yo. ¡Mirad lo que está haciendo Juan! Se ha cogido del árbol con las dos manos y levantando el cuerpo ha puesto los pies por lo menos un metro más arriba. ¡Ha vuelto a ganar! ¡Viva Juan! ¡Viva! Está bien, has ganado. Aquí tienes las liras que he perdido. Son tuyas. Me has arruinado. Bueno... yo he pensado otra cosa y espero que mis amigos acepten. En lugar de pagar las apuestas, nos invitas a comer en la fonda de Muret. ¡Buena idea! ¡Sí, vamos todos a comer! Sí. Y además, Con solo 25 liras quedará saldada tu deuda. Devolviéndome el dinero evitaréis mi ruina. Os lo agradezco de corazón. ¡Viva! ¡Viva! Guardaré de vosotros grata memoria. Pero en la vida volveré a desafiar a los estudiantes. Juan Bosco dedicaba todos sus afanes al estudio, pero su buen carácter le permitía hacer amigos continuamente. Por eso la Sociedad de la Alegría, que había fundado con un grupo de condiscípulos, aumentaba cada día. Juan había ideado que, teniendo reunidos a sus amigos para juegos y diversiones, también lograba que dedicasen un rato a la oración. En los días libres o de vacaciones, los integrantes de la Sociedad de la Alegría muchas veces iban hasta las colinas de Superga y a Turín, casi 30 kilómetros a pie entre ida y vuelta. Luego contaban a los otros compañeros las maravillas vistas en la gran ciudad. Tenéis que venir. Si os quedáis siempre aquí, no conoceréis nada. Hay que ver cuánta gente por las plazas, por las calles, en los cafés. Turín es una ciudad magnífica. El caballo de mármol en la escalinata del Palacio Real es imponente. El crecimiento de la ciudad hace que sean necesarios hospitales, asilos para ancianos, albergues, escuelas para niños. Nosotros tenemos que preocuparnos de eso. Sobre todo de la educación de niños. Ya sabéis que Carlos Alberto propuso que el gobierno piense en la instrucción popular. Sí, pero su primer ministro, Solano de la Margarita, ha dicho que o se confía la instrucción a los curas o puede resultar peligrosa. Pues hay quien no espera leyes para hacer las cosas. El canónigo Cotolengo se ha establecido en una casona alquilada en las afueras de Turín con 35 enfermos rechazados por los hospitales. Él hace el bien sin contar con el gobierno. Fui a visitarle. En la puerta ha colocado un cartel que dice: Pequeña casa de la Providencia. Esa visita sí me hubiera gustado hacerla. ¿No decías cuando partimos que estabas mejor aquí, a la sombra? ¿Que no querías caminar? Pues ya ves. Hay que ver mucho para aprender. Desterrad la pereza. Pues claro. Desde el 27 de abril de 1832, el padre Cotolengo atendía a enfermos desahuciados, ayudado por dos monjas. La pequeña casa del canónigo Cotolengo llegó a albergar 10.000 enfermos incurables, desechados por todo el mundo. Era el milagro de Turín. En el otoño de 1832, inició Juan Bosco el tercer curso de gramática. Luego, de 1833 a 1834, asistió a las clases de humanidades y de 1834 a 1835 a las de retórica. Seguía demostrando que era un alumno excelente, apasionado por los libros y dotado de una prodigiosa memoria. Por entonces, yo no distinguía entre leer y estudiar. Podía repetir fácilmente el argumento de un libro leído. La atención en clase me era suficiente para aprender lo necesario. Además, como mi madre me había acostumbrado a dormir más bien poco, podía emplear dos tercios de la noche en leer libros a mi placer a la luz de una vela. Había un librero judío llamado Elías que me prestaba los clásicos italianos por 5 céntimos cada volumen. Casi leía uno por día. Juan ha cumplido los 18 años. Es la edad de las amistades profundas. Aun cuando su carácter es abierto y simpático, su círculo de amigos es restringido. Al colegio había llegado un muchacho de unos 15 años, a quien Juan muchas veces miraba porque, como él, en medio del alboroto de los demás alumnos, se recogía tranquilamente a leer. Un día que el profesor se retrasaba, los menos amigos del estudio aprovecharon, como siempre, para jugar. Juan y Luis, algo apartados, estaban leyendo. ¡Ey, Luis! ¡Ven con nosotros a jugar! Necesitamos uno que se encorve para saltar sobre él. No, gracias. No sé jugar a eso. ¡Aprenderás pronto! ¿O quieres que te obligue de un puntapié? Puedes pegarme lo que quieras, pero no voy. ¿Crees que no cumpliré mi amenaza, eh? Pues toma y toma. No. Me has pegado. ¿Estás contento? Pues déjame en paz. Te perdono. Ante aquel espectáculo, sentí hervir mi sangre en las venas. Pero todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de acudir en ayuda de aquel muchacho que se comportaba tan heroicamente. Enseguida quise saber su nombre. Luis Comollo. Desde entonces, lo tuve como amigo íntimo y puedo decir que de él aprendí a vivir como buen cristiano. Descubrí bajo su aparente fragilidad una gran riqueza espiritual. E instintivamente me convertí en su protector. Dejadnos tranquilos. No os hacemos nada. Vamos a castigarte por no querer participar de nuestros juegos. A ti, Antonio Calderón. ¡Preparad! Pero, no. ¿Qué pasa aquí? Es que apenas falta un minuto, nuestro profesor. ¿Tenéis que andar armando líos? Déjalos, Juan Bosco. Son muchos. El que diga una palabrota más, tendrá que vérselas conmigo. Los más altos y fuertes están haciendo un muro delante de ti. Mira cómo le damos bofetones a tu protegido. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! No les hagas caso, Juan. No pelees. ¿Que no? ¿Dónde hay un palo o una silla o...? ¿Qué? ¿No encuentras nada para pegarnos? Te tengo aquí. Y cogido así por los hombros como un garrote, me servirás para golpear a tus amigotes. ¡Caído cuatro! ¡Sí! ¡Y los otros huyen gritando! ¡Juan! ¡Juan, el profesor ya está aquí! Profesor, al llegar y ver la pelea que yo solo sostenía contra varios muchachos fuertes y pendencieros, trató de calmar el vocerío, gritando él aún más y repartiendo cachetes a derecha e izquierda. Calmada la tempestad, hizo que le contáramos la causa de aquel jaleo, y riéndose junto con los demás alumnos, no pensó en castigarnos. Pero en cuanto Luis pudo hablar a solas conmigo, me sorprendió una vez más con sus reflexiones. Amigo mío, me espanta tu fuerza. Dios no te la dio para destrozar a tus compañeros. Él quiere que perdonemos y devolvamos bien a los que nos hacen mal. Juan, escucha a Cobol. Pero la frase del Evangelio, a quien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra, no es un mandamiento que aprenderá deprisa. Se lo impondrá fuerza de voluntad, pero no va de acuerdo con su genio. Muchas veces tendrá que repetirse a sí mismo las palabras de su sueño. No con golpes, sino con caridad, deberás ganarte a tus amigos. Al acabar el curso 1832-33, termina sus estudios el hijo de Lucía, Mata, la viuda que tenía como pensionista a Juan, y este tiene que buscar nuevo alojamiento. Un amigo de la familia, Juan Pianta, ha abierto un bar en Quieri. Juan va a visitarlo y Pianta le ofrece un puesto en el establecimiento. Trabajará por la pensión. Bien, creo que vas a servir para el trabajo. Limpiarás el local por la mañana, antes de ir a clase, y por las tardes atenderás el mostrador. Prepararás el café, el chocolate, la pastelería, los helados. De acuerdo, me gusta trabajar. También tendrás que estar en el salón de billar para marcar las puntuaciones, hasta que se marchen los jugadores. Pero eso termina muy tarde, ¿no? Tú verás. Si no te interesa, hay muchos que quieren el puesto. No, no. Lo acepto. ¿Qué cosa mejor voy a encontrar? La menestra del señor Pianta no era suficiente para calmar el apetito del joven Juan Bosco, que llegó a pasar hambre. Un amigo suyo, Juan Blanchard, se daba cuenta de ello, y para ayudar a paliar el apetito del amigo, iba al puesto de su madre, que era vendedora de frutas, y se llenaba los bolsillos con manzanas o castañas, vaciando también muchas veces el frutero que había en la mesa de su casa. La madre veía aquello y cerraba los ojos ante la buena acción de su hijo. A pesar del hambre, Juan se ingeniaba para encontrar cada día la moneda que necesitaba para el préstamo de libros del judío Elías.